descubro tu cuerpo y te siento tan fría. Te miro en la cama y pareces dormida. No sos la mujer desatada y caliente. Ahora te miro y sos tan diferente. Vos te estás portando mal, me querés hacer cambiar, pero el hombre que es bien hombre no se deja dominar. No te pongas a llorar, ya no quiero verte más, porque soy el gran machista que hoy te dice no va más. Yo soy el machista. ¿Quién? El grupo Ezequiel. Que no te sorprenda que venga mañana, tan solo a buscar que me saques las ganas. Y a mí qué me importa si dice la gente que yo ya no tengo dos dedos de frente. Vos te estás portando mal, me querés hacer cambiar, pero el hombre que es bien hombre no se deja dominar. No te pongas a llorar, ya no quiero verte más, porque soy el gran machista que hoy te dice no va más. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Ezequiel. Vos te estás portando mal, me querés hacer cambiar, pero el hombre que es bien hombre no se deja dominar. No te pongas a llorar, ya no quiero verte más, porque soy el gran machista que hoy te dice no va más. No te pongas a llorar. No te pongas a llorar.